Hola, ¿qué tal? Estas son las noticias más importantes que se han generado hasta el momento y esto queda para la historia. Comenzamos. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en España ha avalado de manera parcial el recurso presentado contra un catálogo que señalaba cruces y otros elementos vinculados al franquismo para ser derribados. La sección cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana admite en parte el recurso presentado por la Fundación de Abogados Cristianos contra la publicación del catálogo de vestigios de la Guerra Civil y la dictadura en el ámbito de la Comunidad Valenciana. En el caso concreto de las cruces instaladas tras la Guerra Civil, dada entre 1936 y 1939, relacionadas en su origen con el conflicto fratricida, pero que tengan una resignificación respecto de las connotaciones originarias. Es decir, que esta sentencia dice que las cruces resignificadas o sin texto no se pueden derribar por franquistas. Vámonos hasta Estados Unidos, donde el cardenal Robert McElroy, nuevo arzobispo de Washington, dice que desea éxito para la administración entrante de Donald Trump, presidente electo de los Estados Unidos, pero que estará observando de cerca para ver cómo Trump trata con los inmigrantes que están en el país sin estatus legal. La Iglesia Católica enseña que un país tiene derecho a controlar sus fronteras y el deseo de nuestra nación de hacerlo es un esfuerzo legítimo, así lo dijo el cardenal McElroy el lunes, poco después de ser presentado como el octavo arzobispo de Washington durante una conferencia de prensa en línea en la Catedral de San Mateo Apóstol en medio de una tormenta de nieve inusualmente fuerte en la capital del país. Y vámonos a Ucrania, donde el padre Ior Makar, sacerdote greco-latino que se dirigía a celebrar una liturgia en Jersón, en el sur de ese país, fue herido durante un ataque ruso cuando un dron impactó el auto en el que viajaba con unos seminaristas. Según informó Vatican News, el sacerdote es también director de Cáritas de Jersón y se encontraba con los seminaristas del seminario de Drohovich cuando notaron la presencia de un dron ruso. Vámonos hasta Canadá, donde Trudeau deja un legado anticatólico tras su renuncia. Durante sus 9 años de mandato como primer ministro canadiense, Justin Trudeau ha defendido causas que contradicen directamente las enseñanzas católicas fundamentales con respecto a la vida humana y ha emprendido otras acciones que han perjudicado a la iglesia local. Sin embargo, su larga racha de políticas perjudiciales parece estar llegando a su fin. Las encuestas muestran que su partido liberal se enfrenta a vientos en contra casi insuperables en las próximas elecciones, por lo que el líder católico anunció su dimisión como líder del partido el lunes, dejando un legado marcado por su inconfundible oposición a las enseñanzas y prioridades católicas, en particular sus políticas y su defensa del derecho a matar bebés dentro del vientre materno y a matar también a ancianitos, que se ha convertido pues en Canadá en un líder mundial en la cultura de la muerte. Además, su papel en la perpetuación de la narrativa de las fosas comunes de Canadá, que incluye afirmaciones infundadas de que cientos de niños indígenas habían sido enterrados de forma encubierta en escuelas residenciales católicas, dio lugar a un aumento de los crímenes de odio contra católicos y a una serie de incendios de iglesias. Lamentable que se haga llamar líder católico y lo de católico no se le nota, al igual que el presidente de los Estados Unidos, que se dice ser católico, Biden, pero también deja mucho que desear. Cada 8 de enero la iglesia celebra a San Severino de Nórico, santo del siglo V, patrono de las ciudades de Viena, Austria y de Baviera, Alemania. Severino fue un hombre apasionado por el anuncio del Evangelio y muy preocupado por la salvación de las almas. Llamaba constantemente a la conversión y a la penitencia. Además, poseía los dones de curar a los enfermos y de aconsejar a los desorientados. No obstante, fue fundamentalmente un hombre sencillo y de caridad, vivida intensamente. Decía, si quieren tener la bendición de Dios, respeten mucho lo que les corresponde a los demás. También hoy inicia la novena a San Antonio Abad, ilustre monje cristiano. Fue un ilustre padre de monjes cristianos y modelo de espiritualidad ascética. Además, es considerado patrono de los ganaderos, veterinarios y protector de los animales. Las imágenes representan generalmente a San Antonio con una cruz en forma de T, una campanita, un cerdo y a veces un libro. Ahora ha quedado usted informado, toque la campanita, deje su comentario, dele me gusta y comparta. Hasta la próxima.